Despacito. Despacito es noticia. Estamos comenzando el Café Mañanero, un gusto saludarles. También estamos arrancando una nueva semana. Y comenzamos con Despacito, es éxito internacional. Es noticia hoy porque el Instituto Cervantes de la Universidad de Harvard ha elaborado un estudio sobre el pop en español en Estados Unidos y en el que destaca que esta lengua ha sido un elemento fundamental en la definición de la música latina en Estados Unidos. Y asegura que la música en español, que dio un salto sin precedentes en 2018 gracias a la canción Despacito que estamos escuchando, es un mercado al alza que seguirá creciendo en los próximos años. El informe lleva por título El pop en español en Estados Unidos, un espacio para la articulación de la identidad latina. Y lo ha elaborado Eduardo Viñuela, profesor titular del Departamento de Historia de Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo. Gran experto en músicas populares, urbanas y medios audiovisuales. Enhorabuena entonces por el éxito de Despacito y todo el avance que tiene nuestra lengua en español. FM. Hacemos la radio que a ti te gusta. Gusta. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Empezamos el Café Mañanero con nuestro comentario del día. Nuestro monólogo de actualidad tiene que ver con la pandemia. La cifra de 1 millón de fallecidos y más de 30 millones de contagiados en el mundo nos hace reflexionar, sobre todo cuando estamos enfrentando una segunda nueva ola en Europa y por otra parte en el continente americano vemos que las cifras de verdad siguen altas. Incluso se está hablando tempranamente de una segunda ola en países como Brasil y los Estados Unidos. Hay motivos para preocuparnos. Y la reflexión que quiero hacer tiene que ver con el comportamiento de cada uno. Y cuando me refiero a cada uno, involucra por un lado a los ciudadanos y por otra parte a las autoridades. Hemos visto a muchos políticos aprovechando la pandemia para precisamente hacer política. Gobiernos que han sido un poco irresponsables, otros que han hecho lo que han podido, y así estamos sumidos en medio de esta sorpresiva pandemia para la cual no estábamos preparados. Lógicamente que las cifras hay que añadir también el impacto económico y las consecuencias en el empleo. Son momentos muy difíciles y, como les decía, en lo que tiene que ver con el comportamiento colectivo, si bien es cierto, cada quien tiene que actuar con las medidas preventivas, no solamente para protegerse a sí mismo, sino también para proteger a los demás. En lo que corresponde a la tarea de los gobernantes, sí, vemos en el caso de España que hay diferencias, confrontaciones, son evidentes. Es el caso de la Comunidad de Madrid y el gobierno nacional. Probablemente esta semana la capital española sea intervenida por parte del gobierno nacional debido al avance de la pandemia. Las autoridades madrileñas no quieren esto, quizás por cuestión de ego, por una u otra razón. Lógicamente, de fondo las diferencias políticas, pero estas son las que precisamente ameritan por el bien de todos que se depongan a un lado. Que se depongan los egos, las diferencias políticas e ideológicas. Es la única forma de detener esta pandemia. Bueno, en realidad lo que se espera para detener la pandemia de un solo golpe es la vacuna, que se nos informa que está en la fase 3, es decir, en la última fase, pero que todavía no llega y que tendremos que aguantar un poco más todavía. De momento, la invitación entonces es para que las autoridades cumplan con su deber, depongan sus diferencias y empiecen a trabajar en conjunto con la ciudadanía en defensa de la vida, en defensa de la salud, en defensa de todos. Y no hacer caso a los charlatanes de la ciencia. ¿Quiénes son los charlatanes de la ciencia? Quienes van por ahí negando que a pesar de que ya tengamos 1 millón de fallecidos y más de 33 millones de contagiados en el mundo y las consecuencias económicas, siguen negando el virus, siguen negando el COVID-19. Que tengan todos un feliz día. En Latinos FM, suena el mejor pop latino. Ahora mi reina, ahora mi diosa. Latinos FM. Pop latino, latino, pop latino. Su emisora sin límites. Su emisora sin límites. ¡Feliz día con el café mañanero! Continuamos en el café mañanero, lo hacemos con uno de los apartados interesantes de nuestro espacio como es... Como son, mejor dicho, los indicadores económicos. Indicadores económicos, al comenzar esta semana, mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,16, cae un 0,43%, el petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $41.61, se deja un 0,74%. Estamos hablando en todo caso del barril de petróleo Brent. Y el IBEX 35, nada que alcanza los 7.000 puntos, se ha quedado en los 6.628 puntos, incluso se ha dejado un 0,23%. Principales indicadores económicos en el arranque de esta semana. Algún titular sí que nos dejan los mercados. Los megafondos que replican índices evitan la bolsa española. Un titular más para destacar. El dilema del accionista de Bankia, seguir adelante o vender. El Banco Central Europeo sigue los pasos de la Fed y abre la puerta a un objetivo de inflación, ¿sí?, flexible. Así avanzamos en el café mañanero. Ya viene Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Los referentes de la actualidad en nuestro programa. Somos Latinos FM. Latinos FM. Don't show up. Don't come. La radio con todos los acentos. Música. Actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Es el Café Mañanero, es la actualidad, es el entretenimiento, efectivamente, y es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos las palabras del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tras el grito de ¡Viva el Rey! De los nuevos jueces, que recordemos que en Barcelona se hacía esa entrega de despachos y quedó marcada por la ausencia del rey y todo por un veto del gobierno, quien concluyera con el discurso del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, antes de que Carlos Lesmes, presidente, diera por clausurada la ceremonia, el vocal del Consejo, José Antonio Ballestero, se ha levantado para dirigirse al auditorio. Antes de concluir el acto, querría pediros que con toda moderación, pero también con toda convicción, gritéis conmigo ¡Viva el Rey! Y las palabras han sido respondidas con un sonoro ¡Viva el Rey! Por los asistentes, entre ellos el mismísimo presidente del Consejo General del Poder Judicial, el único en el estrado que en ese momento no llevaba mascarilla. Y ahí fue cuando en esa clausura del acto y tras incorporarse se ha aproximado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ocupaba su derecha en el estrado, y estando el micrófono delante de ellos, se escuchó la reacción del ministro al viva el rey reclamado por el vocal, diciendo se han pasado tres montañas, según se escuchó, y que niega el mismísimo ministro. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿quién se equivocó más? ¿El presidente del Consejo, Carlos Lemes, al señalar al gobierno como culpable de no autorizar el viaje del rey Felipe VI a Barcelona, o el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de quien se escuchó en el micrófono abierto que estaba delante del estrado diciendo se han pasado tres montañas después de escuchar a los jueces, los vivas al rey y al culminar el acto? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por el tema político del día y esa polémica aquí en España por esos, bueno, ese asunto del rey, ¿no? Que de nuevo vuelve a estar en el primer plano de la actualidad, ¿no? Ocupándole, digamos, compitiendo en los primeros planos de la actualidad política con la pandemia. Mire cómo son las cosas. A ese nivel llega el asunto del rey. Quienes le respaldan y quienes no tanto, quienes piden un punto intermedio. Y bueno, la no invitación a ese evento en Barcelona, del que ya les ha comentado ampliamente Adolfo Jiménez del Río. Estamos comenzando el Café Mañanero. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, un restaurante con gastronomía latinoamericana, especialmente de Ecuador y de Brasil. Restaurante Yacaré, Vicente Sancho Tello, número 7. Esa es su nueva dirección. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Música, noticias, entretenimiento, todo al alcance de tus manos. Descarga nuestra aplicación en Google Play. Latinos Espacio FM. También para iOS en Play Store. Conéctate con nosotros las 24 horas del día. Latinos FM 107.9, la más popular. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. En breve les estaremos ofreciendo detalles sobre el tiempo para hoy. Han cambiado las temperaturas. Si usted en estos momentos se dispone a salir de su casa, es importante que se abrigue porque ya hace frío, ya se nota. Es cierto que de acuerdo con la previsión meteorológica, a eso del mediodía volverán las temperaturas de 24, 25 grados. Pero en estos momentos hace frío en la capital del Turia. Bueno, para quienes ya nos habíamos olvidado del frío, ¿no? 15 grados a esta hora, ya se considera un clima frío. Nosotros avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. En el primer sorbo de actualidad encontramos hoy una entrevista que le ha hecho la televisión alemana al presidente de Colombia, Iván Duque, y llama la atención que el mandatario colombiano hace un pedido a la comunidad internacional para que no reconozca las elecciones parlamentarias que se van a celebrar en Venezuela el próximo 6 de diciembre. Duque se ha referido a otros asuntos que tienen que ver también con la actualidad de Colombia. Ha hablado acerca de la pandemia, ha hablado de las protestas que se han presentado en Colombia últimamente, las actuaciones de la fuerza pública que han generado polémica, entre otros asuntos. Escuchemos algunas partes de esta interesante entrevista. Muy buen mensaje. El segundo, hemos logrado mantener niveles de letalidad bajos. Hemos tenido una letalidad que está alrededor del 3.1%. Eso nos sitúa por debajo de países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Bélgica, Estados Unidos, Chile, Perú, Panamá. Entonces son mensajes que son importantes. Lo tercero es que hemos duplicado nuestra capacidad de unidades de cuidado intensivo. Nosotros hoy podemos estar por el orden de 10.400, llegando próximamente a las 11.000. Cuando empezó la pandemia estábamos en 5.400. Tenemos en muertos por millón y contagios por millón niveles que están por debajo de muchos países desarrollados y muchos países de la región. Y creemos también que este proceso de reactivación lo hemos venido haciendo de manera gradual desde prácticamente desde el mes de abril. Cuando nosotros tomamos el primer aislamiento teníamos el 40% de la economía abierta y la hemos venido recuperando gradualmente. Hoy estamos alrededor del 96-97% de la economía en funcionamiento y lo hemos hecho también con estas cifras que nos dan elementos de optimismo, más no de triunfalismo, porque la pandemia no se ha ido. Pero quiero también destacar que el proceso de reactivación avanza bien y hemos visto también que los colombianos en líneas generales están con una gran cultura ciudadana, apegados al uso obligatorio del tapabocas, al distanciamiento físico, al lavado de manos y a otra serie de prácticas. Yo creo que esto es lo que nos permite hoy avanzar y termino diciendo que también nosotros ya nos vinculamos formalmente a la estrategia COVAX. Estamos también haciendo negociaciones de carácter bilateral para tener acceso a una eventual vacuna y ya estamos con un nivel de preparación para eventual dispersión. Presidente, Colombia ya ha comenzado la reapertura de aeropuertos. ¿Cómo va a continuar esa fase? Bueno, este ha sido un proceso muy importante. Nosotros empezamos con los vuelos domésticos, ya estamos también en una fase de vuelos internacionales. Los hemos abierto inicialmente con Estados Unidos, con México, con Guatemala, lo abrimos también con Ecuador, con Perú, estamos en el proceso de hacerlo con Chile. Y obviamente estamos también finiquitando algunas tareas también con Europa. ¿Y por qué lo digo finiquitando? Porque en Europa, por ejemplo, hay algunas restricciones para viajeros internacionales de algunos países. Estamos buscando que en eso se aplique la reciprocidad o también que busquemos alguna facilidad para que lleguen algunos de los visitantes internacionales. Características que tiene este proceso. Y tenemos protocolos de bioseguridad donde estamos trabajando con pruebas PCR previas, pero también habilitamos en el aeropuerto El Dorado esta semana el primer aeropuerto de América Latina que va a tener un laboratorio para el procesamiento de pruebas PCR. También estamos haciendo toma de temperatura, haciendo instrucciones muy claras sobre el uso del tapabocas. Se han restringido los servicios de alimentación en vuelo. Y por supuesto lo que se busca también es que haya una gran conciencia de los viajeros, pero en líneas generales tenemos unos protocolos que están muy bien establecidos con distanciamiento, con medición de temperatura, también con capacidad de identificar de pronto síntomas. Y yo creo que todo eso nos ayuda en este momento tan importante de la reactivación, y esperamos que en los próximos meses, en la medida también que se ve una evolución positiva en el resto del mundo, vayamos restableciendo la normalidad. Obviamente el gran interrogante en este momento son los rebrotes en Europa, que preocupan a los países de Europa, preocupan a otros países del mundo, pero en eso también queremos trabajar con mucha sincronía. Era el presidente de Colombia, Iván Duque, en esa entrevista que le ofrecía la televisión alemana Deutsche, y donde se refería concretamente a la evolución de la pandemia en Colombia, donde ya se han alcanzado la cifra récord de 800.000 contagiados y más de 24.000 fallecidos. Más adelante vamos a estar escuchando esas declaraciones donde se refiere a las elecciones en Venezuela, entre otros asuntos. De momento, pasamos a otro apartado en el arranque de este café mañanero correspondiente a este lunes 28 de septiembre. Tenemos el tiempo para hoy, ya les anticipamos que han cambiado las temperaturas. Ya está con nosotros Liliana Lozano. Lili, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes, donde quiera que estén. Buen café. Comenzamos una nueva semana, el primer lunes de otoño. 16 grados es la temperatura que se experimenta a esta hora en la capital del Turia, un día que será nublado, 26 grados la máxima y 16 la mínima. No hay pronóstico de lluvia y la humedad nos da algo de tregua, se ubica en un 49%. La racha de los vientos, 8 kilómetros por hora. La temperatura de la semana estará precisamente dentro de estos valores de 26 y 27 con máximas de 18 hasta llegar el fin de semana, cuando volveremos a tener un alza en los termómetros. Pero eso se los iremos contando en el desarrollo de la semana. Por hoy tenemos un día muy fresco, un inicio de semana muy fresco. Bienvenido el otoño. Gracias, Lili, por esa información del tiempo, y pasamos inmediatamente a conocer el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. 28 de septiembre, hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día del Estado en República Checa, así como el día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Sordera. Fue un día como hoy, hace 92 años, cuando por accidente a su vez, el doctor Alexander Fleming descubrió en su laboratorio un hongo con un efecto antibacteriano positivo en múltiples organismos, y es que el día de hoy estamos conmemorando el aniversario del día que se descubrió la penicilina. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que a su vez se conmemoran 52 años del lanzamiento del single Hey Jude de los Beatles, una de las canciones más influyentes e icónicas del cuarteto de Liverpool, así como el día de hoy la actriz Naomi Watts, la actriz británica, está celebrando su cumpleaños número 52. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz inicio de semana. Gracias, Carlos. Y nosotros que vamos ahora a una breve pausa, de vuelta estaremos con el boletín de actualidad. Ya regresamos. Latinos FM y Latinos Televisión, estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas, hemos preparado la campaña Juntos Comenzamos de Nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio, televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo. Ala Broster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. Ala Broster te acompaña con la mejor gastronomía.

Escuchamos al maestro Juan Luis Guerra, uno de los grandes artistas de nuestra música latina. Yo me atrevería a decir uno de los grandes a nivel internacional, independientemente de nuestra cultura latinoamericana. Ha trascendido fronteras. Tengo que confesar que a veces... Es uno de los artistas que estará presente en la próxima edición de los premios Latin Awards. Y no entiendo muy bien por qué. No dices nada. Ha expresado también su preocupación por el momento que vive el mundo. El atardecer. En lo que tiene que ver con la pandemia. Juan Luis Guerra. Nos preparamos en estos momentos para ofrecerles el boletín de actualidad en el Café Mañanero. A ver qué pasa en España, América Latina y el mundo. Igualmente, la información deportiva. Con grandes artistas, aquí en el Café Mañanero escuchamos a Julieta Venegas, El Limón y Sal, otro de sus grandes éxitos. Se ha caracterizado por también tocar el acordeón. Así lo vemos constantemente. Bueno, era de esos artistas que les gusta hacer el café conciertos. No son tan amantes de esas presentaciones masivas, ¿no? Les gusta las distancias cortas en sus presentaciones. Sabemos que les ha dado durísimo en esta pandemia. Ya lo han expresado en muchas ocasiones. Todo esto pasará y volveremos a disfrutar de los café conciertos. En la vida tenemos que probar de todos los sabores. Nos vamos ahora al boletín de actualidad. ¿Qué pasa en España, América Latina y el mundo? A continuación. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Comenzamos la segunda oleada de la epidemia de coronavirus en España, que ha superado ya los 700.000 contagios y 31.000 muertes. Y está incrementándose de nuevo la presión sobre la atención hospitalaria, de forma que el 17,17% de las camas disponibles para cuidados intensivos están ya ocupadas por pacientes de COVID-19, aunque en algunas regiones como La Rioja, Madrid y Aragón representan más del 30% de las plazas disponibles en unidades de cuidados intensivos, UCI. Así se desprende de los datos de las autonomías que reúne diariamente el Ministerio de Sanidad y que muestran que en España hay en estos momentos 11.006 personas hospitalizadas por la COVID-19, que ocupan el 8,14% de las camas de hospital disponibles y que 1.465 de ellas requieren cuidados intensivos, es decir, son las que presentan un cuadro clínico más grave y necesitan las plazas que disponen de un equipo como monitorización, respiradores, etcétera, y personal especializado para su tratamiento. En medio de este panorama se presenta un rifirrafe entre el Gobierno Nacional y la Comunidad de Madrid. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ayer explicaba en el programa El Objetivo de la Sexta por qué Sanidad y Madrid realizaron dos ruedas de prensa diferentes al mismo tiempo para informar de la situación. Conjunto, quejándose de la actuación de ambas administraciones. Yo, si tuviera la percepción o hubiera tenido la percepción de que me equivocaba, pues no lo hubiera hecho, yo creo que no. En fin, usted dice que, en fin, es verdad, a mí no, digamos, me siento mucho más cómodo en un tono, y es más, haciendo frente a una pandemia, de cooperación, de colaboración, pero, en fin, hay que ser claros. Y en Madrid hay que actuar con determinación, hay que tomar el control de la pandemia, no tenemos el control de la pandemia en Madrid, y hay que tomarlo. Y si el gobierno de España, por decisión del presidente del gobierno en reunión con la presidenta de la comunidad autónoma, pone todo el apoyo del gobierno, da todo el apoyo del gobierno y refuerza ese espacio de cooperación que ya existía con la comunidad de Madrid, las recomendaciones del gobierno yo pido que sean escuchadas. Y que se tome en consideración la experiencia que ha acumulado el Ministerio de Sanidad en la lucha contra esta pandemia. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Continuamos con noticias que tienen que ver con inmigración. Las plataformas sociales piden al gobierno garantizar derechos de los migrantes. Las plataformas sociales salesianas han pedido al gobierno central, a los gobiernos locales y regionales, que garanticen los medios necesarios para defender los derechos y la dignidad de las personas migrantes ante la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebra desde este domingo 27 de septiembre. Actualmente, las plataformas sociales salesianas atienden a más de 35.000 personas migrantes y alrededor de 1.000 personas solicitantes de protección internacional o refugiados. Continuando con más noticias, damos el salto al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. Bueno, el presidente uruguayo alude al verano europeo para frenar la apertura de las fronteras. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aludió este domingo, antes de emitir su voto en las elecciones departamentales y municipales que se celebran en el país suramericano, a las cifras de COVID-19 registradas en el verano europeo para frenar las ganas de abrir las fronteras al turismo. Escuchemos las declaraciones del presidente uruguayo. Cuando es una marcha que, entre otras cosas, habla de cuidarnos entre todos, respetar a todos. Y la primera manera de respetar a todos es cuidarnos. Entonces, ¿qué cuesta un tapabocas? ¿Qué hace la diferencia? Estar unos metros más. Han habido otras marchas históricas que se hicieron distintas por el momento que estamos viviendo. Ustedes tienen claro que gobernar es evaluar distintas posibilidades y tomar una decisión, en este caso, como siempre, principio de cuidado sanitario y obviamente el cuidado económico. Seguramente hayan visto lo que está pasando en el verano europeo en algunos países y tuvieron que retroceder. Entonces, las presiones y las tensiones normales, inclusive las internas de cada uno, hacen que uno quiera, de alguna manera, abrir parte de la frontera, pero no la podemos macanear. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle. Pasamos a Colombia, donde el presidente ha calificado las elecciones de Venezuela de sainete al servicio de la dictadura. En entrevista exclusiva con Deutsche Welle, el presidente de Colombia, Iván Duque, tuvo palabras claras sobre los comicios convocados para diciembre en Venezuela. Esas elecciones son un sainete, una orquesta prefabricada al servicio de la dictadura. Colombia no aceptará ese proceso. Pido a la comunidad internacional que no lo avale. Rechazo totalmente la convocatoria de elecciones por un dictador que no reconocemos como presidente de Venezuela. Escuchemos mejor las declaraciones del presidente colombiano. Congruencia y consistencia, Carol. Primero, la Organización de las Naciones Unidas la semana pasada emitió un reporte donde la propia organización dice que Nicolás Maduro y su círculo cercano son criminales de lesa humanidad que deben ser procesados por la Corte Penal Internacional. Yo denuncié a Nicolás Maduro hace cerca de 5 años ante la Corte Penal Internacional. Lo denuncié con el respaldo que busqué de más de 70 parlamentarios de Colombia y Chile. Y esa denuncia fue el camino para que se hiciera una observancia preliminar. También cuando llegué a la presidencia convocamos a otros jefes de Estado, 8 jefes de Estado, también denunciamos eso ante la Corte Penal Internacional. Lo hizo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y lo hace ahora la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué se requiere? Que el mundo actúe frente a estos hechos. Y por eso el camino para la reconstrucción de Venezuela es el cese de la dictadura, el procesamiento de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Segundo, que se pueda conformar un gobierno de transición con participación amplia, donde estén los chavistas, donde esté la resistencia democrática, y que por supuesto se convoquen elecciones libres con observancia internacional y se ponga en marcha un plan de reconstrucción. En esos 4 pilares seguiremos insistiendo con congruencia y con consistencia. Hace algunas semanas, Enrique Capriles anunció que participará en las elecciones legislativas convocadas para diciembre por Nicolás Maduro. ¿Qué piensa usted de esta decisión de Capriles? Yo no voy a hacer referencia a la decisión que tomó Enrique Capriles. Lo que voy a hacer referencia a que esas elecciones no se pueden validar, no se pueden aceptar por la comunidad internacional. Son un sainete. Son una orquesta prefabricada al servicio de la dictadura, para él acabar con el último vestigio democrático que queda, que es la Asamblea Nacional, y acallar las voces de la resistencia democrática. Colombia no va a aceptar ese proceso, y hago un llamado muy claro, también sustentado en el reporte de la Organización de Naciones Unidas, para que no se avale ese proceso, ni por la Unión Europea, ni por ningún país individualmente, porque claramente lo que estamos viendo ahí es un interés adicional de socavar cualquier último espacio que quede de participación democrática en Venezuela, y eso lo único que busca es que la dictadura siga brutalizando a todos sus detractores y que se sigan acallando las voces libres en Venezuela, pero además que se siga conduciendo el país a una ignominia y a un desastre que ya no aguantan más. Por eso el rechazo total a cualquier convocatoria de elecciones adelantada por un dictador que nosotros no reconocemos como presidente de Venezuela. América Latina. Bueno, después de escuchar esa posición del presidente de Colombia, Iván Duque, sobre las elecciones en Venezuela, pasamos a otras noticias del continente americano. Chile lanzó un ambicioso plan de incentivos para crear 1 millón de empleos. El gobierno de Chile anunció este domingo un ambicioso plan de incentivos a la contratación que busca crear o recuperar 1 millón de empleos en 6 meses y que se centra en mujeres y jóvenes, dos de los colectivos más castigados por la debacle económica derivada de la pandemia. Poniendo siempre por delante la protección de nuestra salud, debemos perseverar en poner en plena marcha nuestro país, reactivar nuestra economía y recuperar los empleos e ingresos perdidos, dijo el presidente del país, el conservador Sebastián Piñera. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. En Noticias del Mundo, hoy nos preguntamos cuál es la nueva ruta que encontró el coronavirus para infectarnos. Dos grupos de neurofisiólogos y biólogos moleculares europeos coinciden en asegurar que el SARS-CoV-2 podría haber abierto otro cerrojo humano para replicarse en numerosos tejidos del cuerpo, incluido el cerebro. La investigación fue divulgada por el portal especializado BioRevits, en el cual trataron de comprender cómo ingresa y se propaga dentro de los órganos humanos. Las conclusiones surgen de trabajos liderados por dos equipos, uno de la Universidad de Helsinki en Finlandia y otro de la Universidad Técnica de Múnich en Alemania, que trabajan de forma independiente. Los estudios son centrales, ya que permiten comprender la manera en que el coronavirus logra entrar, factor crucial para poder desarrollar estrategias para prevenir la diseminación viral. Pasamos al ámbito de los deportes. Adolfo Jiménez del Río. Toda la información deportiva en Latino Deportes. El avance de Latino Deportes, entonces, en el Café Mañanero con Adolfo Jiménez del Río, protagonismo de Luis Suárez en el debut con el Atlético de Madrid y también destacable actuación de Ansu Fati con el Barcelona. Vamos con todos los detalles de la Liga y de toda la actualidad deportiva. Vamos con la Liga Santander, donde hemos tenido este fin de semana espectaculares partidos, como el mismísimo entre el Barça-Villarreal, el del Atlético Madrid frente al Granada, el del Sevilla ante el Cádiz y el polémico uso del VAR en el partido en el que casi siempre juega el Real Madrid y frente a un aguerrido Betis. Y la sorpresa de la Bundesliga al caer goleado el grande de todo, el Bayern Múnich, el 4-1 ante el Hoffenheim. Y en el Mundial de Ciclismo, donde vimos un impresionante esfuerzo que lo hizo al máximo y dado por Julian Alaphilippe, y que se ha llevado este título por primera vez en su vida ciclística y quizá el único título que hasta ahora ha conseguido en lo máximo. Y en la rama femenina, Anna van der Breggen, la holandesa, ha hecho doblete, contrarreloj y ruta con medalla de oro. Y Carapaz, que recordemos que llegó en este Mundial de Ciclismo en la posición 22, lo mismo que Rigoberto Urán en la posición 24, a 1 minuto 34, estuvieron en la lucha de este Mundial de Ciclismo. Y en el Roland Garros, la española Sara Sorribes cayó ante la número 2 del mundo, Simone Halep, y la espectacular presentación de Stan Wawrinka ante Andy Murray. Y en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Rusia, ganó Bottas y Hamilton tendrá que esperar para poder superar el récord de Michael Schumacher. Y Egan Bernal, que tiene duda de si será Giro o Vuelta de España. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerde, más adelante a las 9:30 de la mañana, toda la actualidad deportiva aquí en el Café Mañanero Latino Deportes. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Sí, tenemos entretenimiento. Liliana Lozano, ¿qué nos dice esa ventana a esta hora? Entretenimiento y cultura, y nos vamos al ámbito de la literatura para contarles que el escándalo que involucra a las autoras Reyes Monfort y Valentina Chembergi por el premio Espasa a la novela histórica de 2015 suma un nuevo capítulo. Esta vez, la española Monforte, que había demandado a la rusa Chembergi y a un periodista del diario El País porque la habían acusado por plagio, perdió un juicio por el que pedía ser indemnizada con 100.000 euros por una lesión gravísima en el derecho al honor, intimidad e imagen. Más adelante daremos cuenta de los ganadores de los premios del Festival de Cine de San Sebastián. Venimos con mucha cultura en este lunes. Feliz inicio de semana. Es lo que tenemos para decirles a esta hora. Nos queda mucho café aún servido en esta cabina, así que quédense con nosotros. Gracias a quienes se han conectado a través de nuestro perfil con la cuenta de Instagram @latinosfmvlc. Así cerramos la transmisión de nuestro boletín de actualidad. Tengo que bailar contigo hoy. Empezábamos el café mañanero dando cuenta de Despacito, ese éxito internacional. Y es que la música en español dio un salto sin precedentes gracias a la canción Despacito. Lo reconoce el Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard, que ha elaborado un estudio sobre el pop en español, especialmente en los Estados Unidos, y destaca que esta lengua ha sido un elemento fundamental en la definición de la música latina en Estados Unidos, y asegura que la música en español, que dio un salto sin precedentes en 2018 gracias a la canción que estamos escuchando, es un mercado al alza que seguirá creciendo en los próximos años. Nuestra lengua en español, a pesar de que por acá atraviesa algunos apuros, se está expandiendo por el mundo entero. Y mire, Lili, las cosas como son, tanto que le reprochamos al reggaetón, en fin, pero también se ha convertido en un auténtico vehículo para exportar nuestro idioma español. Vaya que sí, recordemos que ese récord lo tenía antes la canción de La Macarena, sí, de Los del Río, y pasaron muchos años antes que apareciera otro éxito, antes que apareciera otra canción capaz de destronar a La Macarena. Pero lo cierto es que no ha aparecido todavía una canción que logre desplazar a Despacito. Sí. A pesar de que hay mucho éxito en la música latina, es impresionante cuando uno habla también con gente de Europa del Este y de muchos países, me llama poderosamente la atención cómo están escuchando el reggaetón en esos países. Pero yo, y les he preguntado, pero es que hacen versiones en estas lenguas, idiomas, en sus idiomas. No, es en español. Lo siguen escuchando. Y por eso conocen también muchas palabras de nuestro idioma. Incluso algunos lo aprenden a hablar el español escuchando reggaetón y viendo telenovelas. Y aún a propósito de este comentario, Jorge, es bueno recalcar que nuestro idioma es el segundo idioma más importante y más hablado en el mundo. Así que generalmente es. Solemos pensar que es el inglés. No. Pero no es así. El número uno es el chino mandarín, luego el español y después el inglés. El inglés, sin lugar a dudas, es el idioma vehicular, el de los negocios, el de el turismo. Pero como idioma más hablado, el español es el idioma más hablado, en segundo lugar después del chino mandarín, y eso es mucho decir, Jorge Rivera. Así es, y ahora recibe el espaldarazo precisamente de la música, aliado, sí, de nuestra lengua. Gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales, igualmente las entrevistas que no te pueden faltar. Hoy vamos a estar conversando vía telefónica con la presidenta de Venezuelan Press. Ella es la periodista Carlet Morales. La serie Voces de Venezuela, dedicada a dar voz a la inmigración venezolana en España, se estrenó ayer. Hace unos meses estuvimos conversando sobre la producción de esta serie aquí en el Café Mañanero, cuando tocó la grabación de el capítulo Valencia, en el cual, dicho sea de paso, participó uno de los integrantes de este equipo, Carlo Angulo. Así que hablaremos de esa experiencia de Carlo también en esa grabación, y hablaremos con Carlet Morales para que nos cuente cómo está previsto

promesas yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola. Escuchamos al maestro Willy Colón, uno de los grandes salseros. Es noticia porque cuestiona la credibilidad de Cardi B sobre la discusión del voto negro en los Estados Unidos. Ay, Willy Colón. Bueno, más adelante les contaremos la historia completa. De momento vamos con nuestras entrevistas. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Ha llegado el momento, amigos, de establecer comunicación vía telefónica con la periodista venezolana Carlet Morales. Ella es la presidenta de Venezuelan Press, la Asociación de Periodistas Venezolanos en España. Hace unos meses estuvimos conversando con ella aquí en el Café Mañanero por la producción de la serie Voces de Venezuela, una serie que pretende, que tiene como objetivo dar voz a la diáspora venezolana en España. La tuvimos aquí cuando tocó la grabación de Valencia, pues ya la serie está lista, ha sido estrenada precisamente anoche. Así que vamos a conversar con Carlet Morales para conocer todos los detalles de la serie Voces de Venezuela. Carlet Morales, muy buenos días, una vez más bienvenida al Café Mañanero. Muchísimas gracias, Liliana. Bueno, un saludo desde Madrid, con nuevas medidas, pero aquí vamos luchando por seguir haciendo cosas, que es lo que toca. Una vez más estamos aquí Jorge Rivera, Carlos Angulo, y yo para conversar contigo entonces acerca de Voces de Venezuela. Quisiera que esta vez nos hablaras en líneas generales sobre la serie, cuántos capítulos se hicieron y cómo va a ser el programa de difusión de este material, Carlet. Sí, bueno, Voces de Venezuela es un ciclo de 11 vídeos que muestran la realidad de la diáspora venezolana vista desde diferentes perfiles y ciudades de España. Fueron 6 meses de trabajo y la suma de voluntades de un grupo de comunicadores venezolanos que hicieron que ayer, justamente, como bien lo has dicho, estrenásemos el primer video, que es Voces de Venezuela en Madrid. Bueno, grabamos, como tú también lo has referido, en Valencia, en Bilbao, en Euskadi, bueno, en San Sebastián, en Málaga, en Marbella, en Barcelona, en Celanova, en Galicia, y también contamos con testimonios de perseguidos políticos, personas que trabajaron en los servicios de seguridad en Venezuela y que tienen unos testimonios bien desgarradores, tenemos también el testimonio de un bombero. Esos son vídeos individuales. Vamos a intercalar, Liliana, Jorge y Carlos, un saludo, aprovecho. Vamos a intercalar vídeos. Cada domingo y cada jueves se va a publicar uno hasta el 1 de noviembre, hasta el domingo 1 de noviembre. Y en los vídeos de los fines de semana, los del vídeo que se va a publicar cada domingo, es el de las ciudades. Y cuéntame. Los vídeos que se... bueno, termino esta idea. Los vídeos que se publican los jueves son los de testimonios individuales. ¿Qué quieres que te cuente? Cuéntame cuáles van a ser las vías de difusión de la serie Voces de Venezuela. ¿A través de qué medios vamos a poder ver este trabajo? Bueno, principalmente la primera vía siempre va a ser la publicación a través de las redes y la página web de Venezuelan Press, que, bueno, la web es www.venezuelanpress.com y las redes @venezuelanpress. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. ¿Tienen canal de YouTube también? Tenemos canal de YouTube, es verdad. Hay un canal que se ha creado especialmente, no estamos trabajando para este proyecto con el canal de Venezuelan Press, sino con un canal que se llama Voces de Venezuela en España. Lo pones en YouTube, Voces de Venezuela, y ya aparece. Ya está colgado el primer vídeo, que es el de Madrid, y allí digamos que va a ser como una fuente principal. Necesitamos, Liliana, que todas las asociaciones de venezolanos en España se sumen a la difusión de este proyecto, y de hecho pues las hemos contactado a todas y les estamos haciendo llegar el vídeo original para que todos difundan a través de sus redes, porque esto, si bien ha sido una producción de Venezuelan Press en gran parte, sobre todo las de las ciudades, es un trabajo que hemos hecho para todos. Esto es para sensibilizar, esto es para contar lo que nos está pasando, el por qué estamos aquí y las ganas que tenemos, todo se ha dicho, de emprender y también contribuir al desarrollo y al crecimiento de la sociedad española. No hemos venido aquí pues a pedir ayuda, ni bueno, siempre hay que empezar de cero, pero con muchísimas ganas, muchísima profesionalidad y empeño en lograr lo que queremos, que venimos de una crisis, pero que queremos realmente salir adelante. Amigos, estamos conversando vía telefónica con Carlet Morales, periodista venezolana, presidenta de Venezuelan Press. Nos atiende desde Madrid. Carlet, has estado al frente de esta producción en representación de Venezuelan Press junto a tu equipo. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de la producción de esta serie Voces de Venezuela a lo largo de esos 6 meses? El dolor y la nostalgia con la que recordamos nuestro país. Eso es lo que más me ha dolido. Lamentablemente, quizás este proyecto se queda corto en el sentido de que hicimos grabaciones muy, muy sentidas en todas las ciudades. Y bueno, la limitación del tiempo en redes es la que es. Y no hemos podido hacer vídeos de más de 2 minutos 20, que es lo que te permite Twitter, por ejemplo. Pero el material que hemos tenido, que hemos podido recabar a lo largo de estos meses, luego, evidentemente, al principio no lo pensamos así, pero ahora que lo tenemos, quizás esto tenga una segunda parte, porque, como bien me has preguntado y te he respondido, lo que reflejan los movimientos, los silencios, las miradas, las lágrimas, que han demostrado todos los entrevistados, eso yo creo que tiene que tener, darle un poco de más visibilidad. Entonces quizás de este proyecto más adelante salga una segunda parte para poder dar más espacio todavía a estas personas que nos dieron su testimonio, siempre desde el sentimiento y desde la sinceridad de lo que estaban viviendo. Carlet, buenos días. Estuve mencionando algunos videos y la verdad es que nos sentimos de alguna forma familiarizados con estos testimonios que venimos escuchando de hace mucho tiempo también aquí en nuestro espacio. Y quiero darte la enhorabuena por esta iniciativa. Quisiera saber cuál es la reacción que has notado por parte de los conciudadanos venezolanos aquí en España y en el exterior, aunque apenas se acaba de estrenar esta serie de... Sí, bueno, anoche, ¿no? Anoche, sí, por eso te decía, no sé si alguien a que se acaba de estrenar. Sí, en este corto tiempo, ¿cuál ha sido la reacción por parte de los demás venezolanos? Sí, bien, lo has dicho perfectamente, Jorge. La reacción ha sido muy positiva, a pesar del corto tiempo que tiene la serie al aire. La gente se identifica con los testimonios. Entonces, los comentarios que nos han hecho, tanto en las redes como de forma privada, porque, ojo, todo se ha dicho que el WhatsApp también es una red, y este vídeo pues ha circulado por muchísimos grupos de WhatsApp, es la identificación de la gente que los ve con los testimonios. Por eso escogimos muy bien los perfiles. Intentamos que fuesen perfiles que identificasen a más personas, ¿no? Que no fuesen tanto testimonios individuales, como más bien situaciones que pudiésemos estar viviendo otras personas. Entonces, al final, nosotros lo que queremos es dar un mensaje positivo. Es verdad, venimos de una crisis, es verdad, venimos de un dolor común, es verdad que nos une un país que se nos está resquebrajando, al que ahora mismo no podemos volver, pero también es verdad que entre todos estamos haciendo grandes cosas por salir adelante, no solamente nosotros y nuestra familia, sino el entorno donde vivimos, la ciudad, el pueblo donde nos estemos en este momento pues haciendo nuestra vida. La inserción está siendo bastante positiva, dolorosa, pero muy positiva para nosotros y para la sociedad que nos acoge, la gente que nos acoge. Así que la identificación ha sido plural, ¿no? Gracias a Dios la gente se ha sentido identificada con estos testimonios. La sensibilidad está a flor de piel. A nosotros nos dicen, bueno, ya lo sabes tú, a ti te dicen arepa 4, maraca, yaca, y ya empiezas a llorar, y es lo que ha sucedido. Se están viviendo momentos muy difíciles por parte de la sociedad venezolana, por esta crisis, esta mega crisis, y bueno, que se ha visto agravada también por esta pandemia que está afectando al mundo. Y quisiera saber si tienen pensado, más allá de recoger testimonios en Madrid, también recoger el de aquellos venezolanos que van recorriendo caminos, en carreteras, días, recorriendo incluso continentes enteros en busca de una vida mejor. Me parece muy bien que estén dándole voz al sufrimiento de los venezolanos, pero también me parece que se refleja también las ganas de superarse. Se nota la gente emprendedora, la gente que lucha, las ganas de una vida mejor, y por de alguna forma incluso rescatar esa Venezuela que se nos ha perdido. Quieren relatar, plasmar otro tipo de experiencias distintas a las que se puedan escuchar aquí en España? Por supuesto que, bueno, estamos abiertos a que este proyecto siga adelante. Vamos, cuando terminemos este ciclo que acaba en noviembre, probablemente, bueno, como lo dije antes, hagamos una segunda parte de esto para hacer una proyección más ampliada de lo que ya tenemos. Y bueno, aquí el COVID va a jugar un papel importante para nosotros podernos movilizar, hacer entrevistas más allá de España. Pues vamos a necesitar pues que las fronteras se abran y que la situación se normalice. En principio, de hecho, trabajamos en julio en una pequeña ventanita que hubo en cuanto a movilización, cumpliendo todas las medidas de seguridad, por supuesto, y nos pudimos movilizar todo el equipo por todas las ciudades a las que fuimos en España. Pero bueno, hay que por supuesto darle prioridad a la seguridad, y quizás lo que podemos hacer es, hay otras asociaciones, como lo conté cuando estuve allí, otras asociaciones de periodistas venezolanos en el mundo, y quizás a través de ellas podamos hacer réplica de este proyecto. Pero bueno, todo se andará. En cualquiera de los casos, sí, la respuesta es sí, queremos. Y ya veremos cómo. Carlet Morales, muchísimas gracias por estos minutos que nos has concedido para el Café Mañanero. Gracias una vez a ustedes. Más. Felicitaciones. Gracias a ustedes. Felicitaciones por el fruto de ese esfuerzo de 6 meses. Sabemos que fueron 6 meses de mucha voluntad, de muchas ganas de ir contra la corriente, de ir contra todo ese contexto tan duro del COVID-19 en España para poder plasmar esta serie Voces de Venezuela en Madrid. Quisiera que, para cerrar, reiteraras entonces la invitación, repitiendo la información sobre cómo ver, cómo visualizar Voces de Venezuela en España. Sí, reitero el llamado y la invitación a todas aquellas personas que quieran conocer el proyecto. Se pueden meter en la página web www.venezuelanpress.com, allí lo tenemos fijado en la parte superior. y también en las redes sociales, @VenezuelanPress, y por supuesto el canal principal, que es el de YouTube, Voces de Venezuela. Así que los invito a verlo, a difundirlo y a comentar también, porque todo lo que nos comenten nosotros lo tomaremos en cuenta para los futuros proyectos de lo que hemos estado hablando. Felicitaciones para ti y para todo el equipo que estuvo al frente de la producción, la cámara, la postproducción, todos esos productores de cada una de las comunidades que hicieron posible que hoy en día tengamos este resultado. El ciclo de vídeos Voces de Venezuela. Carlet Morales, muchísimas gracias una vez más. Gracias a ustedes. Un abrazo. Feliz día. Será hasta una próxima oportunidad de dar la presidenta de Venezuelan Press, Carlet Morales, desde Madrid. Latinos FM, música, noticias, entretenimiento, todo al alcance de tus manos. Descarga nuestra aplicación en Google Play. Latinos Espacio FM. También para iOS en Play Store. Conéctate con nosotros las 24 horas del día. Latinos FM 107.9, la más popular. Vamos con las tendencias en las redes sociales. A ver qué se está comentando, qué se dice en Twitter, en Instagram. Carlo Angulo. Lo más comentado a esta hora, tanto en Twitter como en Instagram, en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de Donald Trump. Donald Trump nomina, es tendencia por nominar a Amy Coney Barrett para la Suprema Corte. Resulta que el jueves pasado recordábamos cómo Ruth Bader Ginsburg, la primera mujer en convertirse en jueza suprema, en jueza del Tribunal Supremo en los Estados Unidos, falleció debido a complicaciones a su avanzada edad. Ginsburg fue una de las figuras feministas de su época, una de las figuras más importantes del siglo XX. Hay una película llamada Cuestión de Género que muestra cómo se convirtió en una de las primeras mujeres abogado de parte de la Escuela de Columbia y que gracias a su esfuerzo se convirtió en jueza de la Suprema Corte, y que sentía mucho miedo en sus últimas declaraciones de que sabía que iba a pesar, que cuando ella falleciera, su sucesora la iba a elegir Donald Trump. Pues así ha sido, y para sorpresa de muchos, Donald Trump ha elegido a una mujer, que es Amy Coney Barrett. Amy se convertirá en la magistrada más joven en la historia de los Estados Unidos en lograr un puesto vitalicio en la Suprema Corte, pues apenas tiene 48 años. Amy es una devota cristiana, aferra a la posición al aborto, amante de los derechos estadounidenses y al pro de portar armas. Esta es la proposición de Donald Trump a antiabortista, la Suprema Corte. Antiabortista. Sí. Entre otro de las tendencias, encontramos los nombres de Pablo Iglesias y Irene Montero debido a que sus mellizos se encuentran internados en urgencias. De acuerdo con La Vanguardia, al parecer los dos hermanos llevan enfermos varios días y han empeorado este sábado debido a una bronquiolitis. Los mellizos Leo y Manuel Iglesias son los hijos del segundo vicepresidente y de la ministra de Igualdad. Entre otra de las tendencias, nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag La Isla de las Tentaciones, el popular programa de La 3, así como entre otros nombres de lo más comentado a esta hora, nos encontramos con Armenia, luego de que decretara una ley marcial tras el enfrentamiento con Azerbaiyán. Esta es una noticia que sigue en curso al momento. Entre otros los nombres a nivel deportivo, encontramos Otamendi, ya que el famoso delantero del Manchester City fue cedido al Benfica, comprado por el Benfica, por 15 millones en el mercado de traspasos. Y por último, nos encontramos que los incendios en California continúan y ya son el primero más grande en la historia del estado. Gracias, Carlos, por las tendencias en las redes sociales. Vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. También tenemos el personaje del día. Vamos a ir adelantando entonces. El personaje del día. Antes, debo invitarles a un lugar aquí en Valencia donde pueden disfrutar los platos típicos de Colombia. Estamos hablando de Mi Gente Colombian Food en la calle Alberique número 41. Mi Gente Colombian Food. Vamos entonces con este interesante segmento del Café Mañanero. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de nada más y nada menos que Pepe Mujica. El expresidente uruguayo confirmó este domingo al acudir a su centro de votación por las elecciones departamentales y municipales de Uruguay que dejará en breve su escaño de senador debido a su avanzada edad y por cuestiones de salud. Según sus declaraciones, a pesar de que ama la política y que no quisiera retirarse, más le encanta la vida y como ya se encuentra de salida, espera poder estirar los pocos minutos que le quedan, indicó a las fuentes el senador al Frente Amplio, la coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre los años 2005 y 2020, en los momentos previos a emitir su voto. Pepe Mujica dice adiós a la política. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Rápidamente damos cuenta de los principales titulares de la prensa nacional e internacional. Hablamos especialmente de América Latina. El diario El País de España destaca hoy en su portada: Sanidad y Madrid negocian contrarreloj para evitar la intervención. En un segundo titular se destaca: Trump no pagó el impuesto sobre la renta en 10 de los 15 últimos años. Esa seguramente va a ser tendencia. Anótela ahí, mi estimado Carlos, que tiene pinta de ser tendencia en las redes sociales de cara a las últimas, de las próximas 24 horas. No te quede la menor duda, Jorge Rivera. Nos vamos entonces rápidamente a revisar el diario El Mundo, el titular principal, entrevista. Consejero de Justicia, un estado de alarma para intervenir Madrid sería un despropósito. Un titular más, Operación Semana Santa, el gobierno intenta evitar otro colapso del turismo con corredores seguros. Pasamos a la prensa latinoamericana, el diario El Clarín de Argentina titula hoy, cumbre en Olivos para encontrar una salida a la crisis del dólar. Nos vamos ahora al Ecuador, el diario El Comercio, en su titular más desplegado, el remezón de hace un año dejó varios cabos sueltos. Todos fuimos enterándonos de cómo empezó, pero era difícil saber cómo terminaría. Aún hoy es difícil ponderar los efectos de la revuelta en la economía y la política, y sobre todo en la sociedad. Un titular más para el diario El Comercio de Ecuador. El nuevo cálculo en tasas puede impulsar el acceso al crédito. Pasamos al Tiempo de Colombia, que destaca en su portada: el coronavirus ya deja 1 millón de víctimas en todo el planeta. En otro titular, el principal periódico de Colombia destaca: espaldarazo de la ONU a las sanciones que impondrá la JEP. El portal del diario El Nacional en Venezuela, el titular más desplegado: Venezuela pasó los 72 mil contagios por COVID-19 con 751 casos en las últimas 24 horas. Uno más para el portal del diario El Nacional, que también se hace eco de la noticia relacionada con la economía de Donald Trump. Donald Trump no pagó impuestos en 10 de los últimos 15 años. Vamos ahora con el diario El Caribe de la República Dominicana. La selección de miembros de la Junta Central Electoral entra en etapa crucial. Son los titulares de los principales periódicos. Hay una fotografía de portada también para destacar. En El Caribe de la República Dominicana, Abinader evalúa mejorar puerto. Y nos vamos entonces ahora al Perú. El diario La Razón, entre sus titulares destacados: jubilados piden que ley de la ONP se apruebe esta semana. Y el gobierno fue inepto para encarar la crisis sanitaria. Esos son, amigos, algunos de los titulares que más destacan para hoy en el diario La Razón del Perú. Finalizamos con el Correo de Bolivia. Gobierno e Iglesia lanzan pedidos a 3 semanas de las elecciones. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas, hemos preparado la campaña Juntos Comenzamos de Nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio y televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo.

Willy Colón cuestiona la credibilidad de Cardi B sobre discusión del voto negro en Estados Unidos. Pues resulta que este viernes la credibilidad de la rapera de origen dominicano Cardi B sobre la discusión del voto negro con la comentarista conversadora Candace Wines, perdón por la pronuncia, a través de la red social Twitter. De ahí fue que nació. Y ahora voy a explicar a fondo qué fue lo que pasó. Pues resulta que en la cuenta de Twitter de Willy Colón, él publicó el siguiente estado. Cardi B proviene de Me pregunto a qué sabe la pipí. Y su canción Wet a Pussy, que si me permites la traducción, Jorge, quiere decir como la parte íntima de la mujer mojada. Eso le da credibilidad para discutir sobre el voto negro con Canadense, Wens y para Sleeping Joe Biden, tomé su entrevista SMH. Esas fueron las declaraciones de él en Twitter y eso fue lo que detonó. Si eso fue lo que le explicó, o sea, él pone en tela de juicio, o mejor dicho, él pone dudas acerca de la credibilidad que tiene el voto de esta señora llamada Cardi B. Willy Colón, estuve conversando tras bastidores con mi compañera Lili, siempre ha tenido una posición política, aparte de ser cantante y tal, siempre se ha preocupado por problemas de la sociedad, etc. Se caracteriza mucho por eso. Bueno, no sé hasta qué punto preocupación, Lili, el caso es que él es muy crítico. Sí, muy crítico, efectivamente. Siempre ha sentado posición. Se pronunció sobre Venezuela, como se ha pronunciado sobre otras situaciones políticas en América Latina y el mundo. A lo largo de toda su carrera siempre ha sido un hombre de posiciones políticas. Lo cierto es que lo que está criticando es qué tanto nivel tenga Cardi B, sí, para estar hablando y criticando el voto negro de los Estados Unidos, y eso es lo que ha producido la política. Y claro, como además lo hizo en ese escenario de esa entrevista con Candace Owens y Sleepy Joe Biden, que tomó su entrevista, pues eso es lo que ha dado, digamos, tela para cortar. De verdad, muy... Sí, esto se encendió porque también Cardi B respondió, no se quedó callado, obviamente. Ella respondió lo siguiente, con una serie de videos, obviamente, en los que dijo que Candace tiene una crisis de identidad, entre comillas, y no se preocupa por los estadounidenses negros porque está cansada con un, porque está casada con un hombre blanco, a quien luego comparó con una clase alta, Ku Klux Klan en el Reino Unido. Ay, ay, ay, ¿a dónde irá a parar esta discusión, señores? A ver. Los Ku Klux Klan, recordemos que es un grupo supremacista en los Estados Unidos, racista. Súper. Extremista. Ku Klux Klan. Bueno, aquí en Valencia estuvo hace como 2 años uno de sus miembros, de sus líderes, impartiendo conferencias. Y aquí a algunos grupos también de extrema derecha. Bueno, todos ellos se amparan bajo el ala de los nacionalismos. Sí. Son las expresiones del nacionalismo. Creen la supremacía. Sí, en este caso. Del blanco. En este caso, protagonizaron episodios muy tristes de la historia de los Estados Unidos en el siglo pasado, con esas posiciones racistas totalmente radicales que rozaban con lo irracional. Bueno, en cualquier caso. No vamos a desviarnos un poco del tema. Sí vale la pena apuntarlo, porque apuntarlo, para que sepan, claro, de qué estamos hablando. El contexto. Sí, sí. Hay por ahí más de un desprevenido que de pronto no sabe de qué se trata. Espero que este encuentro generacional, si se puede llamar, termine en buenos términos. Bueno, Cardi B, Willy Colón, arreglen su asunto. Señoras y señores, Spice Girl publicará un nuevo video, pero esta vez sin Victoria Beckham. ¿Por qué? Wannabe sigue siendo un himno de empoderamiento femenino y es por eso que las británicas quieren celebrar su aniversario, que tendrá lugar el año que viene. Sin embargo, el festejo no estaría en los planes de la diseñadora de moda antes mencionada, Victoria Beckham, quien ya se negó a ser parte de la gira que hicieron en 2019 con sus colegas. Y se presume no estaría interesada absolutamente en sumarse ni al nuevo videoclip ni al tour que se realizará en 2021. Uy, Spice Girl. ¿Qué sería de las Spice Girl sin el conjunto completo? O sea, es como que le falta una pata a la mesa. dicho así. La cantante y filántropa estadounidense Mariah Carey se prepara para el lanzamiento de su libro Los sentimientos de Mariah Carey el próximo martes, o sea mañana, a poco menos de una semana de la divulgación del compendio de memorias de la intérprete de canciones navideñas. Ya se han comenzado a publicar algunas reseñas con revelaciones impactantes. Entre esas está una que me sorprendió bastante, donde ella afirma que recibió maltrato por parte de Tommy Mottola, quien es actualmente el esposo de Thalía. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Las cosas no pintan bien. José José se definió a sí mismo como biógrafo de su propia vida a través de su música, y eso lo tenemos claro. Pero lo que seguramente desconocía el príncipe al principio de su carrera de casi 50 años es que después de su muerte millones de personas, no solo en México, tomarían como propias las historias de sus canciones. Tanto es así que Sony Music México ha estado publicando durante el mes de septiembre sencillos que formarán parte del disco José por Siempre José, una producción que da un nuevo vistazo a los clásicos del príncipe, con versiones que combinan su escena con las nuevas tecnologías de grabación. Esto fue publicado por el Listín Diario y fue una noticia que no podía dejar fuera porque me dio muchísima alegría. Yo soy un fiel admirador de José José. Pero poco sabemos Atraemos a más de 1 millón de visitantes al año, recuerda el presidente de la Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid, Juan Manuel del Rey. Esto fue lo que dijo tras lo que sucedió en días pasados, que el Museo del Prado se convirtió por un día en un tablao flamenco, una acción tan reivindicativa como estética organizada con motivo del Día Internacional del Turismo que se celebró este pasado domingo. Este sector de espectáculos pide actualmente ayuda para sobrevivir ante la ausencia de visitantes internacionales. Bueno, un saludo muy especial a todo el sector turístico porque efectivamente ayer se celebró el Día Internacional del Turismo justamente en medio de esta pandemia, el coronavirus. Uno de los sectores más golpeados de la economía por la pandemia es precisamente el turístico. Así que toda nuestra solidaridad con este sector muy importante de la economía española. Me he equivocado al guardar silencio todo este tiempo. Ese silencio me ha costado caro y me ha herido mucho, confesó Plácido Domingo en una entrevista concedida este sábado al programa La Primera Pregunta del canal público de televisión española, en la que se ha defendido una vez más al asegurar que nunca ha abusado de nadie. Bueno. Así es, como lo oyen, Plácido Domingo sale de nuevo a la defensiva ante acusaciones por abuso sexual. Él incluso hasta pidió perdón. Sí, en más de una ocasión. Aunque reconoce, también es cierto, él se mantiene en su posición, Lili, de que no ha cometido nunca abusado de una mujer. Sí, hemos hecho el seguimiento en el Café Mañanero desde la primera acusación, desde la primera denuncia que se hizo, y hemos visto los matices del desarrollo del caso. Suponemos que en el momento en que se pronunció ofreciendo disculpas, pidiendo perdón, tenía que ver con esas estrategias que utilizan los equipos de defensa de un caso para aminorar lo que pueden ser las consecuencias de las denuncias, ¿no? Quizás tuvo algo que ver con eso, ese momento en que le dice, mira, mejor declárate culpable bajo tales términos. Pero luego él dice que no, en ningún momento. Él nunca ha usado una mujer, pero si alguna se ha sentido ofendida, le pide perdón. Sí. Claro. Pudo haber sido una estrategia de su equipo de defensa, de sus abogados defensores. Condeno el abuso en cualquier situación, lugar y época. La protección de los derechos de la mujer es algo primordial. Tampoco podemos negar que la sensibilidad hacia este tema ha evolucionado con los años. Pero si hay respeto en la interacción entre personas, no puede existir el abuso. Por eso pueden decir lo que quieran. Pero yo jamás le he faltado al respeto a ninguna mujer, dijo Plácido Domingo. Bueno, no sabemos si con estas declaraciones se va a poner fin a la polémica. Probablemente no sea suficiente. Les invito a visitar el Bar Bonao, señores, porque Bar Bonao tiene una amplia variedad de desayunos, comidas, cenas, almuerzos y platos por reservas, entre una amplia también variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea. Visítanos en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa. Allí encontrarán también la oferta del cubetazo. ¿Qué es la oferta del cubetazo, Jorge? Es una cerveza bien fría a lo dominicano vestida de novia. También contamos con servicio a domicilio llamando al 617-63-04-97. Recuerda que Paula te espera con un servicio personalizado porque Bar Bonao sí que es el sabor de lo bueno. Así me gusta. Recuerden que mi look es gracias al Chamo Barbershop en la calle María Ross número 2 en Burjasot. Allí les espera con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelos. El Chamo Barbershop se encuentra ubicado a pocos pasos de la parada de metro Burjasot Godella, línea 1 amarilla. El Chamo Barbershop cuenta con todos los estilos. Muchísimas gracias, chicos, y pasen feliz lunes. Gracias, Rance Lavata, por la información del mundo del espectáculo. Ya saben, todos los días, a partir de las 9:20 de la mañana aproximadamente, está llegando aquí con esa catarsis de noticias del mundo de la farándula, como se dice popularmente, ¿no?, en América Latina, donde van recogiendo lo que van haciendo los artistas, los actores. Tenemos un poco de todo, de farándula, ¿no?, de entretenimiento, de espectáculo. Y bueno, amigos, hoy es lunes de Kurobi Sushi. 633-978843, anota este número porque es el número que te permite hacer tu pedido a Kurobi Sushi. La cuenta en Instagram, muy importante para estos días, porque hay un nuevo sorteo. Ha hecho una alianza estratégica Kurobi Sushi, te ofrece la posibilidad de ser el ganador o ganadora de un día de spa, un día de belleza combinada con sushi. Vas deleitándote con los sabores de ese barco enorme lleno de sushi mientras te pones más bello, más bella. Busca todas las bases del sorteo allí en @KuroobiSushi, que además está estrenando combos, combo deluxe para dos personas, 5 Dragon Roll, 5 Sapporo Roll, 5 Fuji Roll, 5 Kyoto Roll, una entrada a elegir libre de la carta por tan solo 39 euros, con delivery incluido si estás ubicado a 10 kilómetros de KuroobiSushi. Recordemos que ellos están en Burjasot. KuroobiSushi, comida japonesa, delivery a domicilio en Valencia. El sushi con toque venezolano en Valencia. Kurobi Sushi. Y para aquellos amantes de la auténtica cocina Mexican Grill, para empezar la semana los invitamos al nuevo local de burritos aquí en la ciudad de Valencia, en la calle Trafalgar número 52, con la promoción de que a la hora de la comida te puedes llevar un burrito y una bebida por apenas $5.90. Junto con las ensaladas, las quesadillas, los big tacos, los esperamos en burritos para que prepares tu combinación perfecta de 15 ingredientes en una deliciosa tortilla de 30 centímetros. Nos encuentras en la calle Ramón Llull número 7 bajo y en el nuevo local en calle Trafalgar número 52. También tenemos delivery por Uber y en las redes sociales nos encuentras como @burritos.es. Porque en burritos, you choose, we roll. Dayana Salon Hair te está esperando allí en Ruzafa, en el número 34, para ofrecerte sus mejores servicios, en un servicio de profesionales. Se acabó el verano y se acabó también la belleza de tu cabello. No te preocupes, la puedes recuperar en un plis plas. Ponte en las manos de Dayana Salon Hair. Te ofrece el tratamiento posverano de choque, una hidratación con botox orgánico que puede hacer acto de magia en tu cabellera para recuperar esa melena fabulosa en el otoño. Dayana's Salon Hair. Pide tu cita para que puedas visitar entonces esta semana Dayana's Salon Hair allí en Ruzafa número 34. Cruz en tengo el azúcar. Tú que va medio y se fue de pecho como Ginny Luca. Te vamos a tumbar la peluca. Y es el momento de la información deportiva en el Café Mañanero. Es el momento de también invitarlos a un lugar aquí en Valencia que les ofrece platos mediterráneos y que dispone de un salón para la celebración de eventos sociales. Estamos hablando de Brasas y Calderos, en la avenida Alfabuir, número 7. Sí, cerca al Estadio del Levante. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos entonces con la información deportiva. Efectivamente, Adolfo Jiménez del Río, con todos los detalles de la liga. También tenemos el Mundial de Ciclismo que concluyó en Imola, Italia, con triunfo para Julian Alaphilippe. El que la persigue la consigue, dice un viejo refrán. Y aunque Julian Alaphilippe ha tenido sus decepciones en el deporte porque se le han frustrado algunos triunfos cuando ya los tenía prácticamente en el bolsillo, pues ayer, la verdad, sonrió. Sonrió, ¿y de qué manera? Con el título de mejor de ciclismo en ruta. Lógicamente también gracias a su selección. Y también tenemos, como no, la Liga Española, donde vimos a un Barça rutilante con un Ansu Fati que, hay que decirlo, nubló a Leo Messi. Un Leo Messi que no se le vio contento, con su cara larga, que se le nota que no está contento en el Barcelona. Y ahí está la estrella, Ansu Fati, dos golazos. Sí, Adolfo Jiménez del Río, vamos inmediatamente con los detalles. Un Valencia que no levanta cabeza, un Villarreal que ha tropezado, un Levante impresionante. Vamos entonces con los detalles de la fecha número 4 en la Liga Española. En la jornada 3 de la Liga Santander vimos espectaculares partidos este fin de semana. Comencemos con el último, el Barcelona, que goleó al Villarreal 4-0, y vimos una estrella, Ansu Fati, que logró sacar un doblete y demostrar que casi ya a sus 18 años puede rebatir varios récords del Barcelona. Podríamos inclusive tener la intención de decir que puede batir algunos récords de Leo Messi, porque está muy joven y está demostrando que tiene muy buena entonación con el gol. Y quizá podríamos también agregar que no le hizo falta uno de sus grandes jugadores, el killer Luis Suárez, que ha pasado sus goles ahora a su equipo actual, el Atlético de Madrid, y que precisamente los hizo ayer ante el líder Granada 6-1. Una tremenda goleada por parte del Atlético de Madrid y que le da al equipo de Simeone excelentes sensaciones en este comienzo de liga. Y otro de los partidos interesantes que vimos este fin de semana fue el del líder Betis, que cayó en su casa ante un Real Madrid que parecía que no encontraba la forma de ganar, 2-3, y con polémica en el VAR. Y el partido entre el Cádiz y el Sevilla, que vimos en un principio a un Cádiz con bastante fortaleza, inclusive se fue adelante en el marcador 1-0 y parecía que lo iba a sostener por muy largo tiempo, pero lo aguerrido del Sevilla salió a relucir y logró remontar y golear al Cádiz en su casa 1-3. Y el partido también realizado por el Celta de Vigo, interesantísimo, ya que Iago Aspas hizo un señor golazo espectacular, pero no le alcanzó sino solamente para un empate ante el Valladolid 1-1. El Elche cayó en su casa ante la Real Sociedad 0-3, el Alavés empató con el Getafe 0-0, el Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla no pudo con el Huesca y escasamente llegaron al 1-1. Y el Osasuna, que en su casa cayó ante el Levante goleado 1-3. Excelente presentación de un Levante que tiene una poderosa delantera. Y el Eibar cayó ante el Athletic de Bilbao en el derbi del País Vasco 1-2. La clasificación queda de la siguiente manera. Después de estos resultados, el líder sigue siendo el Betis con 6 puntos, los mismos que el Granada con 6 puntos. En la tercera posición ya encontramos a la Real Sociedad con 5 puntos, los mismos que tiene el Celta de Vigo. En la quinta posición, el Valencia Club de Fútbol con 4 y en la sexta también el Real Madrid con los mismos puntos, los mismos que tiene el Getafe y el Villarreal. En la novena posición, el Atlético de Madrid con 3 puntos, eso sí, con un solo partido jugado, lo mismo que el Barcelona, que lleva un solo partido y en la posición décima. En la posición 11, también con 3 puntos y un solo partido jugado, el Sevilla. En la posición 12, el Levante con 3 puntos y 2 partidos jugados. Siempre y por la parte oídos, de abajo, en la posición 18, el Eibar con 1 punto. En la posición 19, el Alavés con 1 punto, ambos con 3 partidos jugados. Y en la última posición, el Elche con 0 puntos, pero con un solo partido jugado. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por ese completo resumen de lo que ha pasado en la fecha número 3 de la Liga Española. Lo matizo, el número 3, en algún momento dije el número 4, pero es que esta semana se empieza a jugar la fecha número 4. Bueno, acerca del compromiso entre el Villarreal, entre el Barcelona y el Villarreal, y donde se ha destacado Ansu Fati, recordemos, un joven inmigrante que está haciendo historia, y de qué manera. Ya lo hizo también con la selección española de fútbol. Estamos, señoras y señores, ante todo un genio del fútbol. Hemos visto ya a Leo Messi, pero esta figura que viene en camino y que empieza a ser una realidad puede llegar mucho más lejos que Leo Messi. ¿Alcanzará Ansu Fati a superar a Leo Messi? Eso es mucho decir, pero este joven lo que ha demostrado, pues no nos queda la menor duda que lo puede alcanzar, por lo menos igualar. Vamos a escucharlo precisamente en las declaraciones que ofrecía a la televisión luego del compromiso con el Villarreal, donde marcó, repito, esos 2 golazos y además provocó un penal. No, porque aún estoy jugando con los mejores y la verdad que cada partido y cada oportunidad que tenga lo intento afrontar con la máxima ilusión posible. Sí. Bueno, ahí lo escuchamos a Ansu Fati. Hombre, del partido entre el Barcelona y el Villarreal, aunque la goleada pues da a pensar de que el Barcelona, digamos, apabulló, aplastó al Villarreal, quiero rescatar algunas cosas positivas en el submarino amarillo. A mí me parece que para esta temporada tiene una muy buena plantilla y además buen técnico, Unai Emery. Unai Emery que nunca ha podido ganar en el Camp Nou. Bueno, decía que quiero rescatar lo de Kubo, me pareció muy interesante. Lo de Estupiñán, el ecuatoriano, también. Y el regreso de Carlos Bacca. Yo creo que el Villarreal de los próximos partidos va a ser totalmente distinto al que vimos caer ayer de forma asombrosa ante el Barcelona. ¿Tiene con qué? Vamos con más información deportiva. Adolfo Jiménez del Río terminaron los mundiales de ciclismo en Imola, Italia. Ya lo decíamos, triunfo para Julian Alaphilippe, corredor francés. Un mundial que termina con este campeonato de ruta con la siguiente clasificación. Primero, Julian Alaphilippe de Francia. Segundo, Mon Van Aert de Bélgica. Tercero, Marc Hirschi de Suiza. Cuarto, el polaco Michael Katowski. Quinto, el danés Jakob Fuglsang. Sexto, el esloveno Primoz Roglic. Séptimo, el australiano Michael Matthews. Octavo, el español Alejandro Valverde, que a sus 40 años parece que no se cansa para luchar en estas competiciones. Noveno, el alemán Maximilian Chatman. Décimo, el italiano Damiano Caruso. 11, el danés Michael Valgren. 12, el canadiense Michael Woods. 13, el francés Julien Martin. 14, el holandés Tom Dumoulin. En la posición 15, el italiano Vincenzo Nibali. En la posición 16, el español Mikel Landa. En la posición 17, el alemán Herche Simon. Bueno, gracias Adolfo Jiménez del Río. Por los lados de Latinoamérica, debemos decir que, bueno, muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver corredores más allá de Colombia o de Ecuador que ahora están apareciendo en un evento ciclístico. Ocurre justamente en el Mundial de Ciclismo. Vimos también ayer un mexicano que está destacándose en las primeras vueltas. Terminó retirándose, no terminó la carrera. Y de lo que fue la actuación de Colombia, sí, se notó un trabajo. Yo pensé que Rigoberto Urán se iba a meter allí, por lo menos entre los cuatro, o en el grupito de los 10 primeros. Finalmente no le alcanzó, me parece que hicieron un buen trabajo. Además de Rigoberto Urán, también Daniel Felipe Martínez, que se nota que anda en un buen momento. Y también para destacar, hombre, lo de Richard Carapaz. Richard luchó. Finalmente no lo alcanzó. Se necesita también una infraestructura para lograr un triunfo en un campeonato del mundo. Lo de Julian Alaphilippe no es producto de la casualidad. La selección francesa empezó a trabajar con todos sus corredores, sus 5 corredores. Desgastaron el grupo. Todos hicieron su trabajo y finalmente pues cosecharon el triunfo. Algo similar vimos hacer a la selección italiana, asimismo a la Bélgica, a la belga y a la alemana, entre otras. Todas trabajan para lograr un triunfo en el Mundial de Ciclismo. Eso hay que trabajarlo y se hace con selecciones fuertes. Colombia llegaba con algunas dudas, que si los corredores no eran adecuados para el tipo de carrera. En fin, yo creo que le faltó un poco de confianza a Colombia. Tenía corredores para hacer historia, sin embargo, no lo logró. No por ello estoy desmeritando el trabajo que hizo Rigoberto Urán, que hizo Daniel Felipe Martínez, que hizo Miguel Ángel López, Chávez, que terminaron la carrera. Pero yo pienso que se puede hacer un plan para este tipo de competiciones. Ahora a pensar en el Giro de Italia, igualmente en la Vuelta a España. Adolfo Jiménez del Río, vamos a hablar también acerca, ya estamos sobre el final, hablar de ligas europeas. Hombre, James Rodríguez sigue definitivamente demostrando que lo suyo es con Carlo Ancelotti. ¿Cómo le está yendo en el Everton, que está líder? Sí. Estamos hablando ya de la Premier League, donde vimos caer al Manchester City de Pep Guardiola. Pero si en la Bundesliga cayó uno de los más grandes de los grandes, el Bayern Múnich, en la Premier League también cayó uno, el Manchester City de Pep Guardiola. Y quizás esto le ha hecho preocupar mucho al entrenador catalán, ya que el Leicester le ha provocado la peor derrota en toda su carrera como entrenador. Y es que el triplete de Jamie Vardy impulsó al Leicester ayer domingo en el Etihad Stadium, donde asaltó al Manchester City por todo lo alto, con tremenda goleada en la casa del Manchester City. Y el equipo local, que quizás pensaba que cuando el argelino Riyad Mahrez abrió el marcador, todo iba a ser bien, pero Vardy apareció y se convirtió en su verdugo. Por segunda vez en su carrera, lograba un triplete ante el Manchester City y del catalán Pep Guardiola. Tremendo para el entrenador, que le ha causado un tremendo sonrojo. Bueno, les decía que James Rodríguez está haciendo bien las cosas con el Everton que es segundo en la Premier League con 9 puntos, los mismos que tiene el Leicester City, que precisamente derrotaba al Manchester City. Y vamos rematando, Adolfo Jiménez del Río, ya Latino Deportes. Se nos acaba el tiempo, definitivamente tenemos a Roland Garros, ¿sí? Algo de tenis. Partidos interesantes en el día de ayer. Uno de ellos, el de Stan Wawrinka, que sacó de esta competición a Andre Murray, 6-1, 6-3, 6-2. Alexander Zverev hizo lo mismo con el canadiense Denis Novak, 7-5, 6-2, 6-2. Y el argentino Schwartzman, que sigue demostrando que está entre los grandes, venciendo a Miomir Kecmanovic, 0-6, 1-6, 3-6. Y para hoy veremos en acción a Rafa Nadal, que quiere demostrar que está nuevamente dispuesto a todo en la pista que más le favorece, en la de tierra, enfrentando a Yegor Gerasimovich a las 3:30. A la misma hora lo hará el colombiano Daniel Elani Galán frente al británico Cameron Norrie. Y por la parte femenina, hemos visto en el día de ayer a una intratable número 2 del mundo, Simone Halep, que sacó de la competición a la española Sara Sorribes. Y para el día de hoy veremos en acción ya a Garbiñe Muguruza, que se tendrá que enfrentar a Tamara Zidenkin a la 1:00 p.m. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Liliana Lozano, Rance Lavata y este servidor. Les agradecemos la atención prestada. Liliana Lozano, mañana más. Mañana más, nos despedimos por hoy. Mañana a las 8 a través de la señal de Latinos FM estaremos una vez más con ustedes. Recuerden que pueden seguir nuestro espacio para volver a escucharlo, las secciones especiales, las entrevistas a través del podcast que localizan en www.latinosfm.es. Hasta mañana. En Picapán.